prisionero de tus movimientos. Ay, mamita, así yo me siento. Cuando baila, mueve tus caderas. Qué sabrosa te veo, mi nena. Con la música que siente en tus venas, imparable te vuelves morena. Y me quedo gozando contigo, el pasito que yo voy gozando. ¡Óyeme! ¡Ay, provócame! ¡Ay! ¡Ay, provócame! ¡Ven aquí! ¡Ay, provócame! ¡Ay, provócame! ¡Ven, provócame! ¡Te estoy esperando! ¡Ay, provócame! ¡Que no aguanto más! ¡Ven, provócame! ¡Para que gocemos! ¡Ven, provócame! Cuando bailas mueve tus caderas, qué sabrosa te veo, mi nena. Con la música que siento en tus venas, y para verte vuelves morena. Ven, provócame. Con esa boquita. Ven, provócame. Con tu cinturita. Ven, provócame. Con ese cuerpito. Ven, provócame. Menéalo pa' aquí, menéalo pa' allá. Qué linda boquita tienes, mamá. Menéalo pa' aquí, menéalo pa' allá. Y tu cinturita se va a quebrar. Menéalo pa' aquí, menéalo pa' allá. Y tu movimiento me va a matar. Esta noche buena es para bailar. Elita boquita tienes, mamá. Boquita tienes, mamá. Menéalo pa' aquí, menéalo pa' allá. Y tu cinturita quiero agarrar. Menéalo pa' aquí, menéalo pa' allá. Y tu movimiento me va a matar. Menéalo pa' aquí, menéalo pa' allá. Esta noche buena es para bailar. Ven, provócame. Ay, mamita buena. Ven, provócame. Mueve tus caderas. Ven, provócame. Ven pa' que gocemos. Ven, provócame. Menéalo pa' aquí, menéalo pa' allá. Qué linda boquita tienes, mamá. Menéalo pa' aquí, menéalo pa' allá. Y tu cinturita se va a quebrar. Menéalo pa' aquí, menéalo pa' allá. Y tu movimiento me va a matar. Menéalo pa' aquí, menéalo pa' allá. Esta noche buena es para bailar.